hago su movimiento, baila, mueve bien su cintura. Deja sin aliento un perfecto 10 su figura. Brilla un poco más que la luna. La miro y no pasa el tiempo. Un sexy movimiento. Yo